Capítulo 191. Resumen del capítulo anterior. ¡Menahem! ¡Dios mío! ¡Asesino! ¡Su rey es un asesino! ¿No te dije que Dios pretende conquistar Moab? Dime, ¿qué Dios es ese? ¿Cuál es el Dios que lo ayudará a derrotar a todos los enemigos de Moisés? Habla. El Dios de Israel. ¿Dónde están nuestro padre y Menahem? No sé, fueron a hablar con el rey y no volvieron. ¿Cómo que no volvieron? Me parece muy extraño. Ni dieron las buenas noches. Emma, ¿qué está sucediendo? Fuimos al cuarto de mi marido y él no estaba, y ahora tampoco encuentro a mi padre. El pueblo ha demostrado gran generosidad y fervor, donando oro, plata, piedras preciosas, telas, joyas, en fin, un vasto material para la construcción del tabernáculo. Esta mañana encontramos el cuerpo de tu marido Menahem en los jardines de palacio, herido mortalmente. El rey Balak es el asesino. ¿El rey? Pero él... El rey mató al marido de tu hermana. Y arrestó al sacerdote Yetro. Yo puedo ayudarte a salvar a tu padre. Quiero que me ayudes a destruir al rey Balak. ¡Papá! En la torre. ¡Hija! ¡Papá! Se abrazan. Hija, estaba tan preocupado. ¿Y Adira, los niños? Están bien. Papá, dime. ¿Es verdad que Menahem fue el rey quien lo mató? Afirma compungido. ¿Qué vamos a hacer, papá? Toma sus manos. Tenemos que encontrar la forma de huir de aquí. Y encontrar a Moisés. Él tiene que saber lo que está sucediendo aquí. No lograremos huir sin ayuda, papá. Hay guardias por todo el palacio. Los vi camino para acá. ¿Cómo conseguiste llegar hasta aquí? ¿Cómo supiste que estaba preso? Adira se preocupó cuando ustedes no llegaron de la fiesta. Ella fue a tu cuarto y no te encontró. Hoy por la mañana el rey y la reina nos dijeron que Menahem fue asesinado por enemigos políticos y que tú estabas desaparecido. Ellos dijeron que nos iban a ayudar a encontrarte y que nos iban a proteger. ¡Eso es absurdo! No fue eso lo que pasó. Cuando el rey me propuso casarse con una de mis hijas, lo rechacé y traté de hacerlo entender, pero él no quiso oírme. Dijo que iba a casarse con Adira. Entonces Menahem reaccionó y lo mataron justo ahí, frente a mis ojos. Entonces Balaam estaba diciendo la verdad. Se acerca intrigado. ¿El hechicero que hizo esa presentación en la sala del trono? El mismo, papá. Balaam puede sacarnos de aquí. ¿Por qué desconfías de Sur? Lejos. Puede ser solo una sospecha. Tal vez me haya apresurado al sacar mis conclusiones. Algo te hizo desconfiar de ese hombre. Oí al forastero hablando con Coré sobre una posible alianza. ¿Alianza? Del suegro de Moisés. ¿Mi suegro? Sí, Yetro, con el rey cuyo nombre ya no recuerdo. Esto es muy extraño. Sur pudo haber conocido a Yetro en Madián. Sí, pero ¿por qué no comentó nada con Moisés? Exactamente. Ve a llamar a Coré, por favor, Josué. Él trajo a ese hombre al campamento. Quiero hablar con mi primo primero. Descuida. Gracias. Moisés, yo sé que podrás aclarar todo esto. Tal vez no sea nada grave. Tal vez. Coré devasta madera con escoplo y martillo. Abiram fabrica una cuerda. Zur descansa apartado. Y Josué... Moisés quiere hablar contigo. Viene a dar aviso. Termino y voy. Después terminarás. Anda. Deja las herramientas y lo sigue. Datán regresa a su puesto y sonríe con satisfacción. La ciudad de Kir rebosa de vida y Adira charla con sus hijos en el harén. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué no has dicho nada? Cuéntanos qué sucedió, por favor. Hombres muy malos entraron al palacio. Ellos lastimaron a su padre. ¿Lo lastimaron? ¿Pero dónde está? ¿Está bien? Su padre. La madre baja la cabeza. Su padre está con el señor. Él está con el señor, pero ¿cuándo volverá? No volverá, Raya. Papá murió. No comprende. ¡Quiero a mi papá! ¡Calma, hija! Abraza a la niña. Yo estoy aquí. Todo estará bien. ¿Y el abuelo Yetro? ¿Dónde está? No lo sé. Pero cuando lo encontremos, vamos a irnos de aquí. ¿Está bien? No debió suceder esto, mamá. Ay, querida. Yo tampoco quería que fuera así. ¿Nunca más veré a mi papá? No aquí en este mundo. Pero un día todos estaremos nuevamente reunidos con Dios. Se apoyan formando grupo. Nosotros te cuidaremos ahora, mamá. Y comparten su dolor. ¿Y la tía Betania? ¿Dónde está? No la encontré en ninguna parte. No está en el jardín, ni en las partes cercanas al harem. ¿No pudo haber ido Betania? No tengo ni idea. Tal vez se haya perdido. La pobre estaba tan afligida por la noticia. ¡Qué tragedia! Tengo que irme. La reina me está esperando, pero continúa buscando. No podemos dejarla suelta por el palacio. Las damas se separan. ¿Por qué ese hechicero habría de ayudarnos? Él trabaja para el rey. Puede tratarse de una trampa. En la celda. Yo también pensé eso, papá. Pero creo que realmente está dispuesto a ayudar. ¿Cómo lo sabes? Balam y yo ya nos conocíamos, papá. Se conocían, pero ¿de dónde? Los dos tuvimos una relación cuando fui sacerdotisa de Aserá. Yetro se disgusta. Hija. Y baja la mirada muy apenado. Lamento mucho, de verdad, que hayas pasado por eso. Papá, yo también lo lamento. Pero lo importante ahora es que Balam puede ayudarlos a ti, a Dira y a los niños a huir. Y Natán también puede ir con ustedes. ¿Y tú? Balam me impuso una condición para ayudarlos a huir. Que acepte casarme con el rey. Coré se reúne con su primo. ¿Me mandaste llamar, Moisés? ¿Quieres que salga? Quédate, Josué. ¿Por qué el joven Madianita y tú hablaban sobre Yetro? Tania peina a la reina. Adira está tan desesperada por la muerte de su marido que llegué a sentir pena por ella. Pero qué mal mientes, Tania. Lo importante es que ella haya creído la historia que el rey contó. Ese dolor, ese sufrimiento. El tiempo lo cura. Ponme mi collar de piedra ónix. Aquí está, soberana. Ay. ¿Y Adira? ¿Dónde y con quién está en este momento? En el harem, con sus hijos. ¿Y la otra hermana? ¿No está con ella y sus sobrinos? Bueno... Le coloca la joya. La otra... desapareció. Elsa se levanta. ¿Cómo que... desapareció? No sé, señora. Pues deberías. No es nada bueno. No quiero ver a esa mujer deambulando sola por el palacio. Manda a alguien a buscarla inmediatamente. Emma ya la está buscando. El hechicero camina nervioso, recorriendo la entrada del calabozo, frente a los guardias que lo custodian. Dentro. Eso es una locura. De ninguna manera voy a permitir que te sometas a una cosa así, hija. No lo necesitamos. Vamos a encontrar otro modo de huir. Papá, ¿qué otro modo? ¿Tú viste de lo que el rey es capaz? Si él mató a Menahem para casarse con Adira, imagínate lo que puede hacerle a ella, a los niños, a ti. Ustedes tienen que salir de aquí cuanto antes. Sí, debemos. Pero tú vienes con nosotros. Papá, yo me tengo que quedar. Por favor, entiende. Llora. Por ustedes, por mí. La escucha desconcertado. ¿De qué estás hablando, Betania? ¿Estarías dispuesta a casarte con el rey? Haré lo que tenga que hacer para descubrir dónde está mi hija. Pero... Papá, ¿recuerdas el sacrificio que vimos en el camino para acá? ¿Cómo podría olvidar una escena tan horrible como esa? Yo también hice eso. Yo entregué a mi hijita. No, calma. Papá, no pude hacerlo. Le di la bebé a Balam. ¿A Balam? Él es el padre de mi hija. La respuesta causa estupor absoluto. ¿Por qué nunca dijiste nada? Nunca te conté las cosas horrendas que hice cuando le serví a la diosa Será. Y cuando llegué aquí, volvió todo lo que quería olvidar. Él dice que ella está viva, papá. ¡Mi hija está viva! Se aferra al padre, buscando consuelo en sus brazos. En el asentamiento, Aviran habla con su hermano, pero Zur escucha la conversación. Algo está sucediendo, y tú sabes qué es. Coré cree que puede engañarme, pero está equivocado. ¿Engañarte? ¿Cómo? Te equivocas. Está cometiendo un error. Una injusticia. Es mi obligación mantener a Moisés informado de todo lo que sucede en el campamento. Yo le iba a contar, tú no me... ¿En serio? ¿Por qué no le contaste? ¿Puedo saber de qué están hablando? El ilustre forastero parece tener información muy valiosa sobre el suegro de Moisés. Pero prefirió contarle primero a Coré. No quise importunar a tu líder con información que tal vez sea falsa. Falta saber si Moisés está de acuerdo con eso. Vamos a ver. El Dad. Ahí pasa algo. Y no es bueno. Con Celofejad. Zur me comentó que oyó esta historia de un comerciante en una caravana en medio del desierto. Pero no sabía si era verdad. Incluso me preguntó qué pensaba. ¿Por qué no lo dijiste antes? Me enteré hace poco. Cuando encontré a Zur, él estaba desmayado. No sabía ni quién era, mucho menos que Yetro es tu pariente. Él solo se dio cuenta de eso después de que le comentaste que Sípora es de Madian. Quiso saber de qué familia. Le hablé de Yetro. Él ligó las historias. Moisés no parece convencido. Por lo visto, tu suegro es un sacerdote famoso en Madian, Moisés. Es un hombre muy conocido y respetado. Después de eso, Zur me comentó de Yetro y esta tal alianza con el rey Balak. ¿El rey Balak? ¿De qué reino? Moab. Egipto ha negociado con ellos en el pasado. Es un reino próspero. Está en camino a Canaán. Entonces es probable que tengamos que lidiar con ese reino para llegar a la tierra prometida. Es un hecho, Josué. Dios ya nos avisó. Me parece poco probable que mi suegro se haya involucrado en algún tipo de alianza con un rey idólatra. Este asunto es muy extraño, Coré. ¿Estás insinuando que traje a un espía a nuestro campamento? Pues te diré que Datán enloqueció. Y yo diré que ya nos traicionaste una vez. Sí, lo hice. Hace mucho tiempo, Moisés, ya me arrepentí. Y después de eso, he dado pruebas de mi lealtad muchas otras veces. Sí. Yo espero que todo esto no pase de un gran malentendido, Coré. Pero debo averiguar. Josué, registra la tienda de Coré. ¿Estás dudando de mí? No se trata de eso. ¿Quién me asegura que ese forastero no te ha engañado? Eliminemos todas las posibilidades, ve. Si no tienes nada que esconder, no habrá problema. Vámonos. Ambos salen de la tienda, dejándolo reflexionando, pensativo. Inés con su marido. ¿Tú? ¿Sacerdote? ¿No es maravilloso? Ay, es increíble, Eleazar. Nunca lo hubiera imaginado, Inés. Ser elegido por Dios para realizar un trabajo de tanta responsabilidad. Estoy tan feliz. Felicidades, mi amor. Te lo mereces. Juntan los labios, celebrándolo con orgullo, desbordados de alegría. Entra Fineas y se agarra a la túnica del padre, dándole tirones. ¡Hijo! ¡Ven acá! Lo alza. Hoy es un día muy especial. Dios le dio a papá un regalo, hijo mío. ¿Papá? Él lo eligió para una tarea muy importante. Papá. ¿Me darás un regalo también? Sí. ¡Ah, gracias! Y esto no me afectará solamente a mí, sino a todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú, Fineas, vas a darle continuidad a nuestro linaje de sacerdotes. ¿Y un día vas a ser como papá? ¡Ay, qué orgullo! ¡Mis amores! Los tres se besan y abrazan, creando un fuerte lazo. Pero, Eleazar, ¿sabes qué cambiará exactamente a partir de ahora? Cambia todo, mamá. A Aarón con su madre. Para comenzar, debemos dar el ejemplo a nuestro pueblo. Cumplir cabalmente la ley de Dios. principalmente yo como sumo sacerdote. Moisés dice que voy a encabezar los rituales, las ofrendas y las oraciones en el tabernáculo. Y debo mantenerme puro ante mis obligaciones. Son varias normas que los muchachos y yo tenemos que seguir. Ella se vuelve, sonriendo feliz. ¿Y qué es lo que mis nietos piensan de esto? Eleazar e Itamar no caben en sí de la alegría. Nadab y Abiú se están habituando a la idea. Creo que aún están un poco asustados por la responsabilidad. Fue lo que imaginé. Espero que esto los haga más juiciosos. Esto les está dando una gran oportunidad. No te preocupes. Si Dios los eligió es porque van a cumplir con sus obligaciones. Ahora solo depende de ellos. Confía, hijo mío. Confío más que nunca. Aún después de lo que hice, Dios me perdonó. Mucho más que eso, Aarón. Toma sus manos. Él te nombró la mayor autoridad espiritual de nuestro pueblo. Estoy muy orgullosa de ti. Y tengo la certeza de que tu padre también lo estaría. Haré todo lo que el Señor me ordene, mamá. Hijo mío. Ay, hijo. Mamá. Se estrechan emocionados. Jethro habla con su hija en la prisión de la torre. Ese hechicero debe estar mintiendo, Betania. ¿Cómo puedes saber que tu hija realmente está viva? No puedo, papá. Pero si lo está, debo intentar encontrarla. No, no voy a permitir que cometas esta locura, hija mía. No lo necesitamos. Vamos a encontrar otro modo de huir y tú vendrás con nosotros. La puerta se abre y entra Balam. Esta conversación ya ha durado demasiado. Imagino que su hija ya le contó todo. Sí, me contó. La situación es muy clara, señor. Si no huyen, pasarán el resto de sus vidas como prisioneros del rey. En su caso, hasta que Balak lo considere útil, claro. Adira se casará con el hombre que mató a su marido. Y sus nietos serán educados con nuestras creencias. ¿Eso es lo que quiere? No. Entonces no. Acepte mi ayuda. Y le aseguro que saldrán de aquí a salvo. ¿Y Betania? Ella se queda. ¿Qué deciden? Miles de carpas pueblan el desierto frente al nuboso pilar. Josué inspecciona el cuarto de Coré. Examina baúles y ropa de cama, pero no halla nada que parezca sospechoso. ¿En qué lío te metiste ahora, Coré? ¿Por qué Josué está registrando nuestra tienda? ¿Hay algo malo con ese forastero que trajiste al campamento? Cállate y no te metas. Si no puedes ayudar, no interfieras. El joven sale del aposento con las manos vacías y se dirige al matrimonio. No encontré nada sospechoso. Claro que no. ¿Y qué podría haber sospechoso en nuestra tienda? Mi marido realiza una buena acción, ayuda a un pobre hombre en el desierto, ¿y ahora de qué lo acusan? Coré no está siendo acusado de nada. Solo estamos averiguando. A mi mujer no le gusta que desordene nuestra tienda. La besa. En cuanto a eso, pido disculpas. Intenté dejar todo en su lugar. Yo entiendo a Moisés, Josué. Él tiene razón. Ni yo mismo sé quién es Sur. Es bueno que se investigue para que todos estén tranquilos. El forastero es muy extraño. Si lo están investigando, pregúntenle por el tatuaje que tiene en el brazo. ¿De qué tatuaje estás hablando? Algo después. Yo solía adorar a los dioses madianitas. Este tatuaje es de esa época. Moisés debe saber que Madian es un pueblo idólatra. Sí, de hecho. Mi suegro es una excepción. Justamente escuchando al sacerdote Jethro hablar del Dios de Israel en mi aldea, que fue que me encantó su creencia. Después Coré me habló de las plagas de Egipto, del Mar Rojo, del pan que cae del cielo. Son tantas maravillas que es imposible no impresionarse. Es verdad, yo le conté todo. Y cómo no contarlo, ¿no es cierto, Josué? ¿Quién no estaría orgulloso de historias como esas? Es verdad. Quedé tan impactado con lo que oí y con la dedicación de su gente en la construcción del tabernáculo que abandoné a los otros dioses. Por eso cubrí el tatuaje, porque ya no me enorgullece. No quiero ser un problema aquí. Tienen razón en desconfiar de mí, no me conocen. Si quieren, puedo irme en este momento. No es necesario. Eres nuestro invitado. Disculpa por haber desconfiado de ti. Como ven, solo se trató de un malentendido, ¿verdad, primo? Pero hay una cosa que aún me preocupa. Esa historia que oí sobre mi suegro. Lo que no quiere decir que ese comerciante no se haya confundido, sí, ¿verdad? No estaré tranquilo hasta tener noticias suyas. Saber exactamente qué pasó, si él está bien. Al mismo tiempo, en la ciudad de Kir, Betania pasea pensativa por un corredor del palacio. Enma viene en dirección contraria. ¡Betania! ¡Ay, qué bueno que la encontré! ¿Dónde estaba? La busqué por todas partes. Yo fui a caminar. Estoy preocupada por mi padre. Necesitaba reponerme. Nada mejor que caminar un poco. Entiendo. Pero no vuelva a hacerlo, por favor. Es peligroso salir sola del palacio. La próxima vez, llámeme o avíseme para no estar preocupada. Descuida. ¿Sabes dónde está Adira? Tengo que hablar con ella. Adira y los niños están en el harem. ¿Vamos? La reina y su dama de compañía entran al harem. Adira y sus hijos charlan en el área de invitados. Niños, necesito hablar un momento con su madre. Tania, lleva a los niños a que se distraigan un poco. Vengan. Vamos a tomar algo fresco y algunas golosinas. No quiero. Quiero estar con mi mamá. Ve, mi amor, es solo un momento. Ven. Aceptan recelosos y la acompañan. Su majestad se acerca a la madre y toma sus manos. ¿Cómo están los niños? ¿Ya saben lo que pasó? Se sientan la una frente a la otra. Están sufriendo mucho. Pobrecitos. Lo lamento profundamente. Fue una tragedia. Mi marido está devastado. Siempre cuidamos tanto el bienestar de nuestros invitados y ahora sucede una cosa como esta. Mi sentido pésame. El rey ya envió hombres a buscar a esos asesinos. Ellos van a encontrar al sacerdote. Pronto, tu padre estará a tu lado, sano y salvo. Eso espero. Gracias, señora, por sus atenciones. Llega la hermana y se cruza con sus sobrinos. ¿Ya sabes lo que pasó, tía? Sí, lo sé, mis amores. Elda. ¡Betania! Se levanta y va a su encuentro. Estaba tan preocupada por ti. Emma te buscó por todo el palacio. ¿Dónde estabas? La encontré en el corredor. Estaba tan nerviosa que salí a caminar y terminé perdiéndome. No vuelvas a hacer eso. Mientras no atrapemos a los asesinos de tu cuñado, no es seguro que deambules sola por el palacio. Sí, señora. No volveré a hacerlo. Muy bien. Odiaría que algo te sucediera, querida. Les deseo lo mejor a los dos. Y a los niños. Sonríe. Si me necesitan, no duden en llamarme. ¿Mm? Sus palabras parecen querer transmitir un mensaje con doble sentido. Pero se retira con las siervas. Mis amores, hagan un esfuerzo y coman algo. Tienen que estar fuertes para ayudar a su madre, ¿está bien? Coman. Escogen frutas de una bandeja y ambas mujeres aprovechan para conversar apartadas. La reina me aseguró que encontrarán a nuestro padre y que serán... Es mentira, Adira. Fue el rey quien mató a Menahem. ¿Qué? Estuve con papá. Vengo de la celda donde lo mantiene preso el rey Balak. ¡Betania! Numerosas hebreas preparan toldos y cortinas usando telares por todo el campamento. Débora y sus amigas trabajan en su barrio tiñendo los tejidos, pero Nadab y Abiu las contemplan fascinados. ¡Qué bella es! ¡Linda! La Marina sí sabe tejer la lana. Estaba hablando de Joana. Qué bueno, hermano. O tendríamos un problema. Por favor, ya tengo demasiados problemas, hermano. Joana no quiere saber de mí. Ella me odia, o peor, ella me trata como un amigo. Es una lástima. No hay nada peor que eso. Apuesto que a Damarina también le gustó. Mejor olvidé esa mujer, Nadab. Un sacerdote solo se puede casar con una virgen, ¿lo olvidas? Damarina ya estuvo casada. No me importa eso. La madianita cautiva por completo su atención, sin que el interesado pase desapercibido. Él no deja de mirar para acá. Podría estar interesado en cualquiera de nosotras. En mí no, estoy casada. Y esa mirada tiene dueña Damarina. Abiu tampoco deja de mirar a Joanna. Van a seguir hablando o terminarán el trabajo. Disculpa, tienes razón. Vamos por más agua. Yo la busco. Damarina coge el cántaro vacío y se aleja con coqueto caminar. Hablaré con ella, Abiu. Nadab, no lo hagas. Nadab, Nadab. Escapa. Damarina. Nadab. Estoy enamorado de ti. ¿Qué? Quisiera tener una flor para darte. Esas que les gustan a ustedes. Pero no aguanto más el verte lejos. Yo... La besa, rendido ante su belleza. Nadab. Disculpa. Soy un auténtico imbécil. Pensé que... Es decir, por la forma en que me mirabas, creí que también me querías. Por lo visto me equivoqué. Claro, una mujer tan dulce y bonita como tú no podría sentirse atraída por un bruto como yo. No quería ofenderte. Te dejaré en paz. Se va. Espera. Pero se detiene, volviéndose esperanzado. Yo también te quiero. ¿Me quieres? Se acerca despacio, tomándola por los brazos. Pero no es correcto que nos besemos. No estamos casados ni nada. Retrocede. Sí, claro. Avergonzado. Pero puedes acompañarme. Yaque y Yerusha atienden un corral. Toma, toma, toma, toma. Toma, ven acá. Ven. Simut pasa por delante. Ven aquí. ¿Necesitan ayuda? No. Yerusha. ¿Qué, Yaque? ¿Qué forma de contestar? Él solo quiere ayudar. Ella se levanta y se acerca a la cancilla. A ver, dime, ¿qué sabes tú de las ovejas? ¿De ovejas? Sí, si quieres ayudar tienes que saber del asunto. Yo he comido carne de oveja una vez. Ah, y cuando era sacerdote en Egipto yo vi que mataban a una oveja. Una oveja muerta no nos va a servir de nada. Se aparta. No escuches a mi hermana. Eso es, Imud. Haz eso. Sigue el consejo de Yaque. Olvida que existo. No sé qué le pasa. Yo puedo aprender. No parece ser tan difícil. ¿Insinúas que yo puedo hacerlo porque no parece tan difícil? Nada de eso. Eso no fue lo que yo dije. Fue lo que pareció, Simut. ¡Yerusha! ¡Cálmate! ¿Ya que sabes lo que es ser descuidada, torpe, atolondrada? ¿Estás hablando de mí? No, Simut. Estoy hablando de mí. Ya es muy difícil lidiar con mis descuidos. Dos descuidados juntos será un desastre. No puedo. Te voy a demostrar que puedo alimentar a las ovejas. Pasa por encima de la verja, pero la túnica se engancha y cae. ¡Simut! ¿Ves lo que hiciste? ¿Estás bien? Sabía que no debías de entrar aquí. ¡Pero yo no hice nada! ¡Destrozaste todo! Recogen las maderas y la hierba desparramada en medio de las ovejas que corretean asustadas. Eldad con celofejad. ¡Ay! Es bueno descansar un poco. Está bien, sí. ¿Y a ti, Caleb, te está gustando trabajar con las joyas? Me está gustando mucho, Eldad. Es diferente a todo lo que he hecho. Sí, también me gusta mi trabajo. El problema es que el cuerpo se la pasa recordándole a mi cabeza mi edad. Conmigo es al contrario. La cabeza es la que se la pasa exigiéndole más tareas al cuerpo. Llega Josué. ¿Todo bien con el trabajo? Todo. Solo estamos haciendo una pequeña pausa. Hablando de eso, también pregunto si todo está bien porque percibí cierto ambiente extraño entre Coré y ese forastero Sur. Hubo la sospecha de que él fuera un espía. ¿Un espía? ¿Cómo surgió esa sospecha? ¿Acaso Coré tuvo alguna...? Olviden el asunto. Solo fue un malentendido que ya fue aclarado. Eso está bien. ¿Ya descansaron? ¿Vamos a trabajar? También debo volver a mi tienda. ¿En verdad fue un malentendido? Espero que sí. Pero cambiando a un tema más agradable, Ana y yo nos estamos acercando de nuevo. Esa sí es una buena noticia. Ella me pidió tiempo, pero creo que el afecto que siente por mí sigue siendo el mismo. ¿Te pidió tiempo? No hay problema. Tiempo es lo que nos sobra aquí en el desierto. Caleb le hace una seña discreta. Ada cruza la explanada, tratando de hacerse notar con descaro. Ella no oculta lo que quiere. Estábamos hablando de tiempo, ¿no? Pues ella, mi amigo, está perdiendo el suyo. Mi corazón es de Ana y no será de nadie más. El problema es convencer a esta mujer de que pierde su tiempo. El mismo tiempo se encargará de eso. En la capital moabita, la reina entra en la sala del trono. Fui a darle mi apoyo a Dira. Está inconsolable por la pérdida de su marido. Eso pasará pronto. Pretendo consolar a la pobre viuda para que pase lo más rápido posible. A veces me asusta, ¿sabes? Lo sé. Te aconsejo ir con calma en estos asuntos. Calma es algo que nunca me ha faltado. Lo que no me impide tener prisa. Y no son cosas incompatibles. Yo me sé apurar tranquilamente. Sí. Pero en caso de precipitarte, todo el plan podría fracasar. Será bueno tener en cuenta que tienes problemas más importantes que llevar a una mujer a tu lecho. Yo hablo de los intereses del reino. Sé lo que hago y lo que dejo de hacer. Trata de conquistar a Dira sin forzarla. Es necesario que ella acepte casarse contigo. Si es posible deseándolo, te aseguro que no será fácil. No te preocupes, me gustan los desafíos. Me preocupo. Me preocupo y mucho. Porque solo con el consentimiento de Adira podremos invitar a Moisés a la boda. Y tener así la tan deseada alianza. Elda, querida, no se enseña un pez a nadar. No es lo que pretendo. Lo estoy enseñando al pez a no ser pescado. Balak piensa. Debo decidir lo que haré con Jethro. Y justamente iba a preguntar eso. Tal vez lo mejor sea eliminarlo y contarle a Moisés la misma historia que le contamos a Dira y Betania. No quiero seguir aquí ni un segundo más. Tenemos que irnos ahora, Betania, y tú tienes que venir con nosotros. Yo no iré a Dira. ¡Qué locura! ¡No puedes quedarte aquí! Es la única forma de descubrir qué pasó con mi hija. Viví años con esa culpa. No hubo un solo día en que no pensara en ella. No puedo abandonarla nuevamente, ¿entiendes? Ay, hermana. Se abrazan angustiadas. ¿Por qué nunca dijiste nada? Hice muchas cosas malas en mi vida. Pero ahora necesito tratar de hacer lo correcto. Tengo que encontrar a mi hija y sacarla de aquí. ¿Cómo vas a hacer eso? Ellos son peligrosos, Betania. Aunque la encuentres, ¿de verdad crees que te dejarán ir de aquí? Lo debo intentar, aunque sea lo último que haga. Se miran apenadas y vuelven a estrecharse, apoyándose mutuamente. El día se acaba. Después, la luna emerge de la oscuridad, resplandeciendo en todo el Medio Oriente. Y la columna de fuego se eleva a la entrada del asentamiento. Ana y Joana regresan a su refugio llevando cestos con madejas de colores. Ya adelantamos una parte, pero aún falta mucho. Claro, Joana, no es de un día a otro. Josué se cruza en el camino, animándolas a detenerse por cortesía. Bueno, ya me voy. Nos vemos más tarde. Se marcha, dejando solos a los enamorados, que aguardan un instante sin decir nada. ¿Qué tienes que decir? Tu sonrisa es tan bonita. La había olvidado. Entonces, ¿cómo van los preparativos? ¿De qué? Ah, el tabernáculo. Dentro de algunas lunas estará terminado. Dios hablará entre nosotros finalmente. Sí. ¿No es maravilloso? Se miran a los ojos, ilusionados. Josué... No tienes que explicar nada. Solo quería saber si podemos hablar así, de vez en cuando. ¿Te parece bien? Claro. Buenas noches. Shalom. Shalom. Continúa su camino, muy contento y sonriente, convencido de haber hecho lo mejor. Próxima a su tienda, varios ovillos caen del canasto de Joana. obligándola a inclinarse para recogerlos. Pero Aaron corre a socorrerla. Déjame ayudarte. No hace falta. ¿Por qué? ¿Porque soy viejo y tonto? Tonto, pero no tan viejo. El halago lo sorprende. Señor, ¿acaso escuché un intento de elogio de esta joven? Ella sonríe. ¿Vas a seguir molestándome o me vas a ayudar? Te ayudo, claro. Se arrodillan en el suelo y reúnen las madejas. Que tengas buena noche, Joana. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Se marcha, pero... ¿No vas a decir gracias? Para. Muchas gracias. Y se aleja. Simut conversa con los cocineros. No entiendo qué tiene Jerusa contra mí. Entre más intento ser simpático con ella, me trata peor. Tal vez tiene miedo de quererte. No, ella no tiene miedo de quererme. No me quiere y punto. No lo tomes tan en serio, Simut. Ah, no lo tomo en serio, Gaiji. Ella dice que no me quiere cerca porque las cosas salen mal y al final justamente es lo que sucede hoy con las ovejas, por ejemplo. Fue un accidente. Ah, pero para ella no lo fue. Ah. Ella lo dejó muy en claro cuando me echó la culpa. Su enojo causa gracia. ¿De qué se ríen? ¡Estoy furioso por lo que pasó! No te estamos ignorando, Simut. Sí, es que tú... Sí, eres muy gracioso cuando te enojas. Los perdono porque son mis amigos. Ah, Simut, vamos a olvidar un poco este asunto. Ven con nosotros. Vamos a la tienda de Leila. ¿Vamos? ¿A despejar un poco esta cabeza? No voy a despejar nada. Me voy a quedar aquí. Miren, voy a pensar en esto hasta cansarme y no tener que pensar en eso nunca más. ¿Entendieron? Se sienta en la cama. Ah, pues yo entendí y por ahora eso es suficiente. Sí, amigo. Nunca te había visto así, Simut, con una idea tan fija en alguien. Solo cuando la idea fija era Karoma. Ah, no comparen a la dulce Karoma con la maleducada Jerusa. Está bien. Nos vamos. Ven, Chivale. Ya que Damarina, Ada y Jerusa charlan en su morada. No puedo creerlo. ¿Él te besó? Nada, ves tan guapo. Sabía que le gustabas. Solo creo que fue muy osado. No debió haber hecho eso. Mejor así. Hay hombres que nunca se deciden. ¿Qué es eso? Imagina si papá te escucha hablando de ese modo. Ay, ¿cuál es el problema con que lo haya besado? Damarina ya estuvo casada. Pero no por eso se va a entregar al placer como una cualquiera. Ya que tiene razón, no dejaré que se repita. Beso solo después de pedirme matrimonio. Se sienta en su lecho. ¿Creen que me lo vaya a pedir? Ay, claro que sí. Nadab es sobrino de Moisés. Es un hombre serio. No es ningún aprovechado. No es ningún idiota como Simut. ¡Qué injusta! Él solo trataba de ayudar. Y ayudó. Ayudó mucho, Jackie. También me parece un bobo. No exageres. Simut no tiene nada de bobo. ¿No lo estás defendiendo de más, Jackie? ¿Estás interesada, Jackie? ¡Claro que no! Pues es lo que parece. Sabes que él no nos ayudó nada hoy. No sé por qué lo estás defendiendo tanto. Tú eres muy dura con él todo ya el que tiempo. No soy dura. Él asustó a todas las ovejas. ¿Acaso no? Abiu e Itamar cenan con Nadab y lo reprenden severamente. ¿Te volviste loco? Damarina está prohibida para ti. Esto no va a acabar bien. No resistí. Ella es linda, perfumada. Su boca. ¿Cómo que su boca? ¿Te la acercaste tanto? La besé. Entra Eleazar. ¿Qué pasa, Nadab? Nada. Los tres están extraños. Aún me estoy habituando a las nuevas reglas del sacerdocio. Ya vi que no será fácil. No, no lo será. Tendremos que dar buen ejemplo. Ahí está el problema. Nunca fue mi fuerte. ¿De verdad es solo eso? Parece que ocultan algo. No. Está todo bien. Disimulan todo lo que pueden. Shalom. Shalom. Shalom. No creas que te salvaste de esta, Nadab. ¿Cuánto tiempo podrás mantener esta mentira? En algún momento papá lo descubrirá. ¿Y entonces, Nadab? Miriam y Abigail guardan pan en la cocina comunal. No soporto su presencia. Pero Miriam, si Pora siempre fue tan simpática, cariñosa, y siempre te ha tratado bien. Tú también, Abigail. Yo sé todo eso. Pero ella me irrita. Siempre tiene una respuesta lista para todo. Siempre está con esa sonrisa de ángel. Miriam, estás celosa. Sí, Pora no es así. Será mejor que pares con esa actitud y que empieces a entenderte con tu cuñada. También sé eso. Pero es más fuerte que yo. ¿Tenía que cantar y tocar la flauta? Sí, entiendo por qué te estás sintiendo así. Ella se acomoda en una silla. Ay, Abigail. Sípora es linda, joven, sensible, inteligente. ¿Y quiere que tú seas feliz? Además, aún no es demasiado tarde. No sé por qué estás diciendo eso. Ah, sí lo sabes. ¿Por qué no apareces por nuestra tienda? Ura ha estado hablando mucho de ti, ¿sabes? ¿En serio? ¿Y qué dijo? Que te invitó a bailar y lo rechazaste. No, no fue así. Mira, Miriam, Ur sufrió mucho con la pérdida de la princesa, pero él ya está superando ese dolor. Y ahora comenzó a sentirse animado con la construcción del tabernáculo. Yo creo que es el momento perfecto para que demuestres que estás disponible. Eso ya lo sé. Pero... Se levanta confundida. No sé cómo. Bueno, si se acerca de nuevo, no lo rechaces, por favor. Solo eso ayudaría bastante. Ay, Abigail. He sido una boba. Miriam, Ur sigue siendo un buen partido. Y si continúas actuando así, pronto llegará otra y ocupará tu lugar. Radina, Débora y Leila, con Oliab, Caleb y los joyeros. ¡Qué piedras tan lindas, Ur! ¡Qué bueno que te gustan! Fue mucho trabajo pulir una por una. Un trabajo bien hecho toma tiempo, Oliab. Es la primera lección. Sí. Recuerdo cuando mi papá me dijo eso. Yo apenas era un niño. Lo importante es hacer las cosas como Dios ordenó, con el tiempo que sea necesario. ¿Mañana continuamos? Por supuesto, Caleb. Gracias por tu ayuda. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Las mujeres hacen punto con agujas. ¿Las piedras adornarán las ropas de los sacerdotes? Exactamente. Mira a la nubia con agrado. Ay, pasamos todo el día tiñendo las telas. Estoy tan animada con lo que está sucediendo. Yo también, mi amor. Se besan. Es tan bueno volver a trabajar con joyas. Es lo que me gusta hacer. Lo que nací para hacer. Recuerdo las joyas que hacían para los soberanos de Egipto. Realmente eran lindas. Sí, pero ahora trabajamos para Dios. Buenas noches. Gaiji, pasen. Venimos a ver cómo están las cosas por aquí. Ay, ¿cómo fue el primer día trabajando lejos de la cocina? Fue muy diferente, pero confieso que eché de menos las ollas. Es verdad, hijo. Yo también las extrañé. Pero me gustó mucho aprender a hacer algo nuevo. Mañana habrá más. Bueno, yo me voy a mi tienda. Te acompaño. No hace falta, imagina. No, insisto. Quiero respirar un poco de aire fresco. Se levanta. Fueron muchas horas de trabajo. Siendo así, gracias. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Ambos salen afuera y los demás terminan sus tareas. Miriam y Abigail pasan cerca. Eldad y Zelofejad se cruzan con ellas. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Cómo estuvo su día? Bueno, fue un poco duro, pero gratificante. Diferente a cuando pasábamos el día entero trabajando como esclavos, sirviendo al faraón. Ahora trabajamos por elección, libres, para la gloria del Señor. ¿Y tú, mi amor? ¿Cómo pasaste el día? Los dos la pasamos muy bien. Algo llama su atención. Ur viene acompañado. Shalom, shalom. Shalom. Buenas noches. Sonríen desconfiados. ¿Cómo estuvo el trabajo? Muy bien. Estoy muy feliz de poder usar mi habilidad para hacer algo tan importante. ¿Y Oliab lo está haciendo bien? Muy bien. Pronto sabrá tanto como Bezalel o yo. Yo vi lo que hicieron. Son cosas lindas. Gracias por acompañarme, Ur. De aquí sigo sola. Buenas noches. Shalom. Miriam la mira furiosa. Nosotros también nos vamos, ¿no, mi amor? Sí. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Él se acerca amablemente. No necesitas acompañarme. También sé irme sola. Se asombra. Shalom. Shalom. ¿Qué pasa? ¿No has oído hablar del refrán que dice: más vale un pájaro en mano que un ciento volando, amigo? Zafira cena con Datán. No debiste meterte con Coré. Tendrás problemas. Pienso que hice lo correcto. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Era lo correcto, Zafira. Imagina si el forastero fuera un espía. Te conozco muy bien para saber que no hiciste eso pensando en el bienestar del campamento. Y mucho menos por lealtad a Moisés. Piensas muy mal de mí, ¿no, Zafira? ¡Qué sorpresa! Lo hiciste solo para perjudicar a Coré. Te metiste en el asunto entre Coré y ese joven para sacar ventaja. ¡No es nada de eso! Tira el vaso. ¡Y deja de recriminarme! Y se alza. ¡Hice lo que era correcto! Más allá de los límites del poblado, Coré desentierra una bolsa de cuero con piezas de oro. Zur llega con una tea llameante y él se levanta, asustado. Baja esa antorcha, llamarás la atención. Estamos lejos del campamento. Necesitaba hablar contigo sin nadie cerca. Qué bueno que no dejé mi recompensa en la tienda. Tenías razón, Zur. Entonces sigue escuchándome, Coré. Entierra eso antes de que alguien lo vea. Solo quería cerciorarme de que todo estaba aquí. Ya lo hiciste. Si nuestro plan sale bien, ganarás mucho más. Ahora tenemos que borrar cualquier sospecha de Moisés. Trata muy bien a tu primo, como si fuera tu mejor amigo. Moisés aún no está tranquilo. Querrás saber de Jethro. No sabemos cómo están las cosas en Moab. Se agacha y entierra la recompensa, dejando dos piedras encima, señalizando el lugar. Kir se ilumina con la luz de pequeños hogares y en el laboratorio del palacio. ¿Y entonces? ¿Ya hablaste con tu hermana? Sí. Ya todo está acordado. Ellos se van y yo me quedo. Veo que sigues siendo una mujer fuerte y valerosa. No me importa lo que pienses, Balam. Vamos directo al asunto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En el harén, Adira prepara un plan secreto con sus dos hijos. ¿Huir? ¿No es peligroso? Hay oficiales del rey por todos lados. ¿Y el abuelo? ¿No podemos dejarlo aquí? El abuelo está bien. Vamos a encontrarnos con él y juntos saldremos de aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Después te explico. Ahora solo necesito que estén listos y conscientes de nuestra ida, ¿está bien? ¿Cuándo va a ser? Esta misma noche. Estén atentos y no se separen de mí, ¿está bien? Veo que están mejor. Tania llega por sorpresa. Disculpen, no fue mi intención asustarlos. Nada de eso. Yo te debo disculpas a ti. Estaba tan distraída con los niños que no te vi llegar. No hay problema. Vine por orden de la reina. El rey y ella quieren cenar con usted. ¿Cenar? ¿Cuándo? En un rato. Voy a separar un bello vestido y vuelvo por usted. Imagino que la invitación es para Betania también. No, querida. Los soberanos desean disfrutar solamente de su compañía. Con permiso. Abner y Raya se sienten confundidos. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? El ardiente Pilar vigila el campamento. Y Moisés cena con su familia. Esa historia que Zur me contó sobre Jethro no sale de mi cabeza. Mi padre jamás haría una alianza. Con nadie, nunca. Ah, pero ¿de qué rey hablan? El rey de Moab, un reino idólatra. Sacrifican niños para el dios Baal. ¡Qué horror! Será uno de los reinos que tendremos que enfrentar antes de llegar a la Tierra Prometida. ¿Madian tiene alguna relación con ese lugar? Sí, son aliados. Si no me equivoco, la reina es madianita. Es verdad. Llegué a ver príncipes moabitas circulando por la aldea. Pero esa historia que involucra a mi padre no tiene sentido. Por supuesto que no. También podría no ser nada. La gente habla tanto y Jethro es un hombre tan conocido. Aún así es mejor estar seguro, mamá. Aaron tiene razón. Tengo que ir a Madian a ver cómo está Jethro. En el torreón de la residencia real, Jethro pasa el tiempo solitario y sentado en la cama de piedra, mirando una lamparilla encendida sobre la mesa. Se levanta y cruza el estrecho habitáculo, reflexionando concentrado a la luz de un par de antorchas que iluminan la celda, sin poder escapar o encontrar alguna forma de reunirse con sus parientes. Su empleado de confianza espera detrás de la cocina, en la zona de servicio, junto a la despensa. Los siervos entran y salen, pasando de un lado a otro. Algunos hacen una pausa para descansar, mientras otros permanecen ajetreados, sin apenas prestarle atención. Betania atraviesa un corredor vacío. Pretende reunirse con él, pero camina con precaución, volviendo la vista atrás a intervalos regulares. Avanza despacio, vigilando muy atenta, para evitar ser descubierta por el personal. Su padre se siente incapaz de encontrar solución, y la angustia lo oprime con fuerza, llevándolo a un abismo de turbación. Desesperado, adopta posición de súplica. Señor Dios mío, cuando oigas mis pasos y los de mi familia, te pido, Señor, que nos protejas. Cierra los ojos. La hija llega a las dependencias auxiliares. Natán, Natán, gracias a Dios te encontré. ¿Cómo supo que estaba aquí? Emma me contó que los siervos permanecen en la parte de atrás del palacio después de cenar. ¿No hay noticias del maestro Jethro? Mi padre está prisionero en el palacio. ¿Qué? ¿No fue tomado como rehén por los asesinos de Menahem? Todo es mentira, Natán. El rey Balak mandó matar a Menahem y encerró a mi padre para que no le contara nada a nadie. ¿Por qué? No tenemos tiempo, es una larga historia. Necesito ayuda para liberar a mi padre y salir de aquí. ¿Puedo contar contigo? Claro. Entonces el plan es este. A medianoche, cuando la luna se esconda... A pesar de su cojera, el joven se compromete de inmediato. En el harén... Señora, se ve tan linda. Prueba un vestido... Gracias. Pero sinceramente no estoy en condiciones de ir a esa cena. El rey y la reina solo quieren alegrarle un poco. Emma la prepara. Sé que tiene buenas intenciones, pero yo realmente... Usted lo va a conseguir. Recuerde que no se vería bien rechazar una invitación de sus anfitriones. Vamos, Emma. Pronto volveremos para llevarla a la sala del trono. No se preocupe, todo estará bien. Betania... Paseando nuevamente. Me gusta tomar aire fresco. Saluda y aguarda hasta que se alejan. ¿Por qué estás arreglada y maquillada de este modo? El rey y la reina me invitaron a cenar. Pero eso va a arruinar nuestra fuga. Traté de negarme, pero no tuve opción. Espero que esta cena se haya preparado con bastante esmero. Así fue. No te preocupes. Quiero que esa mujer tenga un momento de placer en medio de tanto sufrimiento. Pobre. Enviudar tan joven. Tú siempre esforzándote. Es obligación de un rey, entre otras cosas, impresionar a su reina. Balak termina de vestirse y se aparta a un lado. ¿Y sobre nuestro invitado? ¿Qué has decidido? Ah, olvidé decírtelo. Ordené que le sirvieran también una cena majestuosa, con aquel plato especial del que hablamos. Elda se apena y él bebe satisfecho. Creo que tendrá el efecto deseado. Un ayudante de cocina lleva alimentos en una bandeja cubierta y accede a la torre escoltado por el soldado que lo guía. El anciano cavila en la adversidad que lo rodea, sin sospechar del sabroso menú que ha sido preparado como presente extraordinario para un huésped de honor. Dos centinelas abren las puertas de la sala del trono. Adira se presenta, luciendo un hermoso vestido marrón con estampados blancos, cubierto por otra prenda de satén gris que cae desde los hombros, ceñida a la cintura, realzando el busto y terminada en una cola corta que arrastra por el enlosado. Los reyes la reciben. Me complace que hayas aceptado nuestra invitación. Con agrado. No podía rechazarla. Espero que tengas algunos momentos de consuelo, a pesar del gran sufrimiento. Por favor, toma asiento. Balak ayuda a su esposa. Luego hace lo mismo con la invitada. Su elegancia es admirable, pero la diadema, el collar o los brazaletes que ostenta incrementan su belleza, convirtiéndola en distinguida cortesana. Los tres se sitúan alrededor de un tablero circular repleto de manjares para la ocasión. Dos criados traen jarras llenas y un grupo de guardias custodia el lugar. El carcelero da paso al sirviente, quien se presenta ante el prisionero. Traje su cena, señor Jethro. Déjalo ahí, por favor. Claro. La posa en la mesa. Deja a un lado los cubiertos y destapa la fuente, dejando un ave asada de suculenta apariencia al descubierto. Buen provecho. Gracias. Se retira y el guardia cierra la puerta. En el harén. Tu corazón está latiendo muy rápido. ¿Estás nerviosa también, no, tía? Un poco, pero todo estará bien. Pronto estaremos lejos de este palacio. Vamos a liberar al abuelo, pero no podemos dejar a Natán. Es verdad. No podemos dejarlo aquí solo, tía. Yo jamás haría algo así. Ya hablé con Natán y él va a estar esperándonos afuera del palacio. Solo no he entendido una cosa, tía. ¿Cómo vamos a huir? Tania. ¿Huir? Escuchaba. ¿Quién está pensando en huir? Los monarcas se disponen a probar lo mejor de su gastronomía. Y numerosas exquisiteces abarrotan las bandejas. Los siervos llenan las copas con vino de sus bodegas. Y Adira los observa sin decir palabra. Jethro se levanta, atraído por el irresistible aspecto de la carne todavía humeante, expuesta frente a él como una tentación imposible de evitar. Se sienta a comer, víctima de un voraz apetito, y coge una primitiva cuchara, dispuesto a probar la guarnición que rodea el jugoso horneado. Recoge una o dos piezas de cereales con verduras, regadas con salsa y especias. Se lleva el comestible a la boca, pero una duda surge de improviso, obligándole a detener su mano. Mira fijamente la delicada porción y piensa, debatiéndose en silencio entre probar o no el deseado bocado. Fin del capítulo 191.